Bueno, después de charlar un ratito con Juan Escurra, lo vamos a hacer con el martillero de la firma Colombo y Magliano, Juan Guzmán. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros como todos los años. Bueno, parece mentira, pero parece que fue ayer que hablamos sobre el remate y ya pasó un año, ¿no? Sí, realmente uno se da cuenta del paso del tiempo, cuando ve crecer a los chicos o cuando nos encontramos en los remates año tras año. Un poco más viejo, un poco menos pelo todos. Menos pelo y pero bacana. Bueno, menos pelo por más sabiduría, ¿no es cierto? Así que bien, contento de estar nuevamente aquí. Juan, te va a tocar martillar parte de la hacienda, seguramente. Sí, seguramente comenzaré con el pedigrí. Realmente este año Graciela Quintanz de Blanco Villegas tomó la decisión de sacar a consideración de sus compradores un lote de pedigrí, tanto de toros como de maquillonas y vacas, realmente importantísimo, donde hay muchos premios en Palermo, inclusive se vende el 50% de la reservada campeona, que Graciela tuvo muchas invitaciones, sugerencias, pedidos, para que la vendiera en Palermo, pero ella quería, por una cuestión de respeto hacia sus compradores de todos los años de Huacacurú, presentarla en su remate anual de Angus acá en Azucena. También se vende de esta se vende el 50%, pero hay una propia hermana de ella, propia hermana por padre y por madre, que sale a venta también. Ajá. Sí. Hay un lote de toros de pedigrí a campo muy interesante, porque yo creo que los criadores tienen que sacarse un poco el miedo a la palabra pedigrí, porque sí, es cierto. A nosotros nos dicen pedigrí y nos imaginamos un animal delicado, caro, difícil de mantener, costoso. Sí. Y bueno, en este caso hay un lote de toros Angus de pedigrí muy interesante, que seguramente valdrá un poco más que la cabeza del toro puro controlado, pero que para los compradores es muy importante por la base de datos que tienen los toros en cuanto a peso al nacer, peso al destete, peso final, que realmente uno tiene que tener en cuenta, porque los toros nosotros los compramos como criadores desde el punto de vista de la producción de terneros. Pero yo creo que más que el ternero que vamos a vender o vamos a engordar, tenemos que tener también en cuenta la ternera que nos va a quedar como madre en el campo. O sea, que por ahí uno dice, no... Es tan importante el vientre como pero el no, macho. Pero por supuesto, o sea, vos compras un toro, pero ese toro, aparte de darte terneros o novillos, te va a dar vaquillonas y vacas. Claro. Que quiere decir que si vos compras y compras de una manera equivocada o no compras lo que realmente tu rodeo te pide, corres el riesgo de tener un problema después con los vientres. O sea, y si uno toma en cuenta cuántas vacas sirve un toro por año y cuántos años tenés un toro en el campo, yo creo que más que cuánto voy a pagar, la pregunta que nos tenemos que hacer es qué necesito, qué tengo que comprar. Desde el punto de vista de nosotros como consignatarios, como vendedores en este remate, tenemos las instrucciones de Graciela de, más allá de que el plazo de 90 días con 200 kilómetros de flete a cargo de la cabaña, todas las tarjetas, tenemos las instrucciones de, como te digo, de atender todas las inquietudes de los posibles compradores o candidatos a hacerlo, para tratar dentro de lo posible que aquel que quiera llevarse algo de Huacacurú por lo menos pueda ofertar. Si después el precio supera sus expectativas, no lo podemos manejar nosotros, pero sí lo que podemos decirte y asegurarle a tu audiencia es que vengan al remate los interesados, planteen sus inquietudes, canje por cereal, canje por terneros, busquen lo que necesiten, que nosotros los vamos a tratar de llevar para que puedan comprar algo que les interese. Qué importante que es lo que decís, Juan, porque el trabajo de ustedes es muy importante defendiendo, como decíamos fuera del micrófono, sí, defender los vendedores. Pero qué importante también es el seguimiento que hace la cabaña sobre los compradores. Porque por ahí siempre hay algún problema, alguna inquietud, alguna cosa, pero Huacacurú siempre los ha estado siguiendo de cerca. Y nosotros lo que vos decís es totalmente acertado. Nosotros hacemos mucho hincapié en lo que se llama la postventa. Claro. O sea, a nosotros no nos interesa renovar todos los años compradores. Nosotros queremos que vuelvan los compradores de otros años y que se agreguen compradores nuevos. Y la gente, para venir a comprar año tras año, como vos que sos testigo, se repite muchos compradores, es que tienen la tranquilidad de que cualquier duda por lo menos se va a atender. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor no tienen razón en lo que plantean, pero por lo menos se les va a explicar por qué no tienen razón o por qué nosotros lo vemos de otra manera. Si hay un problema operativo o hay un problema funcional de un reproductor, por supuesto que la cabaña se va a hacer cargo, lo va a atender, lo va a solucionar, le va a cambiar el animal, lo que sea. Puede ser otro problema, pero por lo pronto lo vamos a escuchar, vamos a ir hasta el campo, vamos a atenderlo y vamos a tratar de buscar una solución. Y esa es el, digamos, el perdurar de las cabañas, ¿no? No, sin duda. Las cabañas perduran por eso, por buena atención. Sí, pues, sin duda. El cabañero de por sí, nosotros ayer estuvimos en el partido, estuvimos en Ayacucho viendo una cabaña de un productor mediano que también hace sus toros y vende toros. La pasión es la misma. Tengas una cabaña con 100 animales o tengas una cabaña con 500 animales, la pasión el cabañero la tiene, no importa el nivel. Por supuesto, el cabañero más grande tiene más animales para ofrecer, claro. El cabañero más chico tiene menos. Pero digamos, lo importante es la confiabilidad que le podemos dar, tanto a los cabañeros como nosotros como actuantes en la venta, de que vamos a acompañar a los compradores en todo el ejercicio de este negocio. Bien. Bueno, Juan, creo que ya está todo dicho, pero yo haría una pequeña pausita solamente para hablar un poco de la otra hacienda, la de Invernada, la que vos estás manejando todos los días, sí. El mercado de Liniers, vos estás en La Pampa, sí, y La Pampa está pasando una situación malísima, ¿no? La Pampa ha sufrido una debacle desde el punto de vista de su rodeo en el año 2009, que realmente los campos de cría de General Hacha para el sur y para el oeste quedaron vacíos. Muchos criadores vendieron en esa época sus vacas a 300 y 400 pesos, las que llegaban vivas, así era el negocio. Sí. Los compradores pagaban las vacas que llegaban vivas. Y bueno, esa gran cantidad de productores hoy ha quedado prácticamente al margen del negocio. No puede volver a poblar sus campos. No, la vaca tomó un precio ahora. Y no lo pueden hacer. Han quedado fuera del negocio. Más allá de esos campos que se venían recuperando desde el punto de vista de oferta forrajera, pasaron un fin de año y principio de este año terrible de temperatura y viento que los calcinó. O sea que la oferta forrajera de esos campos también es poca. La parte, digamos, de Santa Rosa para el norte y para el este, y un poco para el oeste de la parte norte de la provincia, está bien, han llovido 80, 100 milímetros en los campos de Levantoro, Victorica estos días. Están muy bien de pasto, pero estamos con poca hacienda. Esa es la realidad. El mercado de la Invernada está muy pedido, y está pedido por la sencilla razón de que más allá de que el gordo baje, nadie se quiere quedar con los pesos. Entonces, pues si yo vendí un novillo a frigorífico para exportación, que no exportan, pero compran para el consumo, me van a pagar a 30 días. Bueno, yo tengo que comprar algo a 30 días para que cuando yo cobre pueda... O sea, que yo esa plata que me genera la jaula de novillo la tenga colocada en otra cosa. Entonces, uno ve que por el mercado lineal de Trastavilla bajan algunos números, pero la Invernada no baja por un tema que hay menos oferta estacional por la época del año que estamos y porque la gente prefiere mal comprar a quedarse colocado en pesos. El hecho de que este gobierno haya acotado las exportaciones del novillo pesado, ¿esto va a seguir así hasta que finalice este gobierno o vos creés que esto se puede llegar a revertir? Hay un viejo refrán que dice: lo que has hecho lo vas a volver a hacer. Yo creo que nosotros tenemos que manejarnos con esto que tenemos. Yo, por el contrario, creo que esta política, tal vez, si va a pasar algo, se agrave. Por lo cual, no quiero transmitir desánimo, sino quiero transmitir cautela, precaución. Asignemos bien los recursos. La hacienda todavía tiene buenos valores. La hacienda tiene, repito, mi pensamiento, la hacienda todavía tiene buenos valores. Los gastos han aumentado y nos están alcanzando. La suba de las haciendas ha sido absorbida en gran parte por la suba de los costos. Pero estamos en un negocio que todavía se puede comprar y se puede vender. Hay muchos rubros en la economía argentina que no se compran ni se venden. Hay negocios, vos estás en el interior como estoy yo, y vos ves que hay negocios que no trabajan. El nuestro sector todavía trabaja, entonces no nos desanimemos. Tengamos cuidado, tengamos precaución, pero sigamos produciendo, porque el toro que va a preñar una vaca este año, el resultado se va a ver después del 2015, cuando tengamos otra administración. ¿Cuál es? No se sabe, pero seguramente va a ser otra. Entonces, no caigamos en el desánimo, trabajemos con mucha cautela y asignemos bien los recursos. Bien. Te agradezco mucho, Juan, y nos vamos a seguir viendo. Bueno, nos vamos a ver en el remate de Huacacurú, si Dios quiere, por lo menos eso esperamos. Sí. Y nos vamos a ver después en Los Pamperos. Empezamos con la gira, y yo quiero aprovechar para agradecerle a Ricardo Álvarez y a su familia que nos han recibido en su oficina, nos han abierto las puertas de su casa como todos los años, y vamos a degustar un poderoso locro, Dios mediante, que nos va a aliviar todas las penas. Gracias, Juan. Gracias a vos por estar acá.